Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 25 de junio. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para mañana martes la celebración de una sesión ordinaria de pleno, la correspondiente al mes de junio. Una sesión plenaria que dará comienzo a las 8 de la tarde con el siguiente orden del día. Punto primero, aprobación de acta de la sesión anterior. Punto segundo, aprobación del convenio del Sistema de Emergencia 112 de Andalucía. Punto tercero, aprobación definitiva del Plan Municipal de Vivienda y Suelo. Punto cuarto, adhesión a la Declaración de los Paisajes del Olivar de Andalucía como Paisaje Cultural Patrimonio Mundial por la UNESCO. Punto quinto, propuesta de apoyo a las personas y colectivos LGTBI. Punto sexto, propuesta de concesión del Premio Nobel a Federico García Lorca. Punto séptimo, propuesta de creación del Banco de ADN para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Punto octavo, mociones por razones de urgencia. Punto noveno, control y fiscalización de la gestión de la Alcaldía, Junta de Gobierno Local y concejales que ostenten delegación, para finalizar con el punto décimo, ruegos y preguntas. Como decimos, son los contenidos que se van a debatir mañana durante la celebración de la sesión ordinaria de pleno del mes de junio. Una sesión que, como viene siendo habitual, podrán seguir en directo a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM o en nuestra web radioubrique.com y también a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Otros temas de interés. La piscina municipal ha abierto hoy sus puertas al público. Los usuarios la podrán disfrutar hasta las 8 de la tarde. También en la mañana de hoy lunes se han puesto en marcha los cursos de verano de natación para niños y adultos. Para esta nueva temporada que hoy se inaugura, se ha ampliado en la piscina municipal la zona de sombras y se ofrecerá un apartado dedicado a servicio de ambigú. Con el concejal de deportes, Antonio Martel, Radio Ubrique ha visitado las dependencias de la piscina municipal para conocer las novedades de esta temporada. Iniciamos una nueva temporada de verano, como cada verano, pues todos los cambios que vienen conlleva una serie de implicación de nuevas personas, nuevos contratos bien indicados y de engranar otra vez lo que es la temporada de verano, ¿no? Una temporada de verano viene cargada de actividades y cargada de novedades respecto a lo que es la piscina, pero bueno, fuera parte de todo lo que es la novedad de la piscina, conlleva un trabajo que hay que engranar para que desde hoy precisamente hasta el día 31 de agosto, pues todo salga a la perfección y que los ubriqueños puedan gozar de nuestra piscina, de actividades y de lo que conlleva pues un patronato municipal de deporte comprometido con las actividades en este plano, pues un poco más lúdico. Y bueno, espero que sea del agrado. Y lo que intentamos mantener la apertura mínima de instalaciones polideportivas, como son las pistas de atletismo y campo de césped, como el complejo deportivo, pabellón polideportivo municipal, piscina cubierta y piscina de verano, ¿no? Y dentro de cada instalación, pues hay actividades programadas por parte del patronato municipal de deporte y otras que organizan pues los diferentes clubes de nuestra localidad. En el apartado de lo que es el pabellón municipal, pues tenemos la liga de verano, que comienza esta semana que entra y finaliza a mediados de, casi a finales del mes de julio, y bueno, está teniendo bastante aceptación y auge. Eso es la instalación del pabellón polideportivo. A lo que respecta a lo que son las piscinas, pues las diferentes actividades que se programan desde el año pasado para acá, ha habido modificaciones, pero bueno, se mantiene lo que sería la gimnasia de mantenimiento, lo que será la gimnasia 55-65, gimnasia educativa y gimnasia elemental, que está la diferente tanto de lo que es el edificio de la piscina como en el pabellón municipal. Y después están los programas de fitness y aerofitness que se celebran en el gimnasio. Y ya después pues está la natación infantil, las diferentes actividades de natación. Hay una cierta demanda y que se continúa, además de nuevas personas que se incorporan, dado que llega el periodo estival, llegan las vacaciones, y hay personas que bueno pues intentan ocupar su tiempo libre en actividades deportivas. Ha sido un año muy intenso, desde no teníamos un fin de semana libre, por decirlo de alguna manera, el patronato municipal, exceptuando este último, sin actividades, sin eventos. Bueno, llevamos bastante eventos, estamos hablando de más de 17 eventos deportivos. Queda solamente lo que sería la final lo que sería la maratón de fútbol sala. Con eso se finalizaría lo que es la temporada. Pero bueno, sin contar lo que es la maratón, pues estamos hablando de que ha habido bastante atreo. creo, y por lo que tengo yo analizado por parte de este Consejo de Deportes, se ha dado un nivel muy alto, se ha exigido bastante, y el Patronato Municipal de Deportes y hasta la altura de las circunstancias, y se ha conseguido 17 eventos deportivos, cada uno de una índole, sacarlos adelante con un nivel satisfactorio muy importante. Hay algunos colectivos que, bueno, o algunos torneos que han venido de fuera de lo que sería de la localidad, o sea, a organizar a Ubrique, y se han ido una satisfacción muy grande con ganas de volver. Eso es un síntoma muy importante de que el Patronato Municipal de Deporte está aportando un granito de arena más allá de nuestra localidad, sino a nivel provincial y autonómico. Un esparcimiento para todos los ubriqueños, que se lo merecen después de un año muy duro de trabajo, por parte de los estudiantes un año muy duro y con unos niveles satisfactorios. Quiero aquí dar la enhorabuena a todos aquellos, que ha sido más de un 97% de estudiantes que de selectividad se han presentado, aprobado su selectividad, pues tiene un espacio aquí para, bueno, para celebrar y un poco más distendido, una actividad muy distendida aquí, lo que es la piscina. Después, pues, la apertura de la piscina de verano, pues lo que amplía son las calles y lo que son más espacios para hacer la práctica de natación, que con la temporada que inicia, bueno, el tiempo que hace, pues apetece darse un chapuzón y practicar un deporte como la natación, que es muy bonito. Y también se ha instalado sombra, queda todavía pendiente la instalación de nuevos espacios de sombra, que son diferentes a lo que son los gazebos que están actualmente instalados. También se va a mejorar, que todavía quedan pendientes de que traigan la maquinaria, un servicio de ambigú. Y bueno, en definitiva, pues mejorando la calidad del servicio de la piscina. También continuamos con una novedad del año pasado, lo que es la apertura de una hora más de piscina, finalizaría a las 8 de la tarde. Poco a poco, mediante sugerencia de nuestro usuario y también lo que detectamos a través del servicio de deporte, pues ir dando mejoras. Principalmente lo que demandan en estos espacios son el tema de la sombra. Porque dado que tuvo una transformación hace unos años atrás de la piscina y se tuvieron que cortar diversos árboles porque estaban afectando lo que era el bazo de la piscina, y poco a poco pues vamos implementando nuevas mejoras con el tema de la sombra. Y bueno, y el servicio de ambigú, que es fundamental, porque para que quiera refrescarse, comprar cualquier cosilla, pues que esté dentro de instalaciones, tenga que desplazarse fuera. Por otro lado, desde la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, se informa a todos sus hermanos que para mañana martes, a partir de las 9 en la parroquia Nuestra Señora de la O, se ha previsto la celebración de un cabildo general de cierre del ejercicio económico, donde se procederá a la aprobación de la actividad y el desarrollo del presente curso pastoral, y también se informará sobre el estado de cuentas. Así lo ha destacado Sebastián Casillas. La verdad que sí, que el ámbito económico va a ser de relevancia y quizás el punto más importante que se va a tratar en este cabildo. Dado que ahora mismo el estado de cuentas que salga la hermandad, o el estado de cuentas, es similar al de ejercicios anteriores, ya el equipo económico, la parte económica de tesorería, se encargarán allí en el cabildo de dar cuenta de ello. Es un balance económico similar, los ingresos y todo lo que se está generando, digamos, es para el sustento y para el mantenimiento, digamos, cotidiano de la hermandad. Sí tenemos que decir que teníamos un superávit, que arrastrábamos un superávit de años anteriores de unos 2.800, 2.900 euros, algo menos de 3.000 euros. Este superávit es el que se ha utilizado para todos los gastos de adquisición de hermandad, en un principio para la firma de escritura y para todos los pagos que se han tenido que hacer de gastos de apertura de hipoteca, trámite burocrático, etcétera. Entonces este año, digamos que lo que la hermandad tiene ahora mismo es, digamos, las cuentas a ras con bolo, un pequeño déficit de, pongamos, 800, 900 euros, pero prácticamente son cuentas que han salido a ras con bolo, y lo que hicimos eso es el gasto del superávit que teníamos para cubrir ese gasto de escritura y burocracia de lo que es la propia adquisición del inmueble. ¿Cómo está la situación económica de la hermandad? Bien, pues a partir de ahora todo lo que se va generando se dedicará, por un lado, una parte importante que será al propio sustento de la hermandad, y una segunda parte que es la que se tiene que ir dedicando ahora a pagar lo que es la hipoteca que nos queda con la entidad financiera que hemos financiado la casa de hermandad. Digamos que la hermandad ahora mismo tiene sus cuentas saneadas, las cuentas están limpias, un pequeño déficit, pero sí tiene una deuda, que es una deuda de lo que es el propio inmueble de casa de hermandad,

Y por otro lado, desde la Asociación de Mujeres Preformación 94 se informa que se ha convocado para este próximo viernes la celebración de una conferencia sobre seguridad alimentaria durante el verano. El acto va a tener lugar este próximo viernes a las 11 en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou, siendo la entrada libre y gratuita. Y para finalizar, desde la Fundación del Centro Tecnológico de la Piel se informa que dentro de los actos organizados con motivo del Día del Petaquero 2018, este próximo jueves a la una va a tener lugar en la sede de la Fundación Movex una mesa redonda sobre el futuro de la marroquinería en Ubrique, en el que van a participar la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, junto a la delegada provincial de Economía, Gemma Pérez, así como altos representantes de empresas, sindicatos e instituciones a nivel andaluz. Se trata de una iniciativa que, como decimos, se pone en marcha con motivo de la celebración del Día del Petaquero y en la que se va a ofrecer una visión sobre el futuro del sector de la piel en la comarca de la sierra. Destacando esta última cuestión, nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.